Entre los santos del 4 de febrero destacamos hoy a San Gilberto, un hombre inglés. Después de su ordenación sacerdotal, enseñó algún tiempo en una escuela gratuita. El santo distribuía las rentas a los pobres y solo reservaba una mínima parte para cubrir sus necesidades. Con su ejemplo arrastró a la santidad a muchos de sus parroquianos. Redactó las reglas para 7 jóvenes que vivían en estricta clausura. Tales fueron los orígenes de las Gilbertinas, la única orden religiosa medieval que produjo Inglaterra. San Gilberto desempeñó por algún tiempo el cargo de superior general, pero renunció a él poco antes de su muerte, pues la pérdida de la vista le impedía cumplir sus obligaciones. Durante el destierro del santo Tomás de Canterbury, fue acusado, junto con otros superiores de su orden, de haberle prestado ayuda. La acusación era falsa, pero San Gilberto prefirió la prisión y exponerse a la supresión de su orden antes que defenderse. San Gilberto murió en 1189 a los 106 años de edad y fue canonizado en 1202. Se dice que el rey Luis VIII llevó sus reliquias a Toulouse, donde se hallan probablemente todavía en la iglesia de Saint-Sernin. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.